se me permite una digresión personal, el sábado volví al León Kolbowski, justamente a la cancha de Atlanta, después de 12 o 13 años más o menos de no ir. ¿Qué pasa? Se llama León Kolbowski. ¿Por qué se llama León Kolbowski, me preguntás vos? ¿La cancha de Atlanta se llama León Kolbowski? La cancha de Atlanta se llama Estadio León Kolbowski. Ah, mira. Porque León fue uno de los presidentes más importantes de la historia de Atlanta, por allí por los 60 y parte de los 70. Y bueno, no, nada. O sea, después de tantos años de no ir a un club así, en el que en los 90 el debate pasaba por si se vendía el estadio, por ejemplo, o un estadio con una sede cerrada, demostrando lo que había pasado con los clubes de fútbol en tanto asociaciones civiles sin fines de lucro durante el menemismo, ¿no? Que o se privatizaban o se fundían. Un club en quiebra, como algunos otros, como Temperley y algunos otros, Deportivo Español. Clubes emblemáticos de barrios o de comunidades específicas que se fueron cayendo producto de no solo de las malas gestiones, sino de las políticas de Estado para estos espacios, ¿no? Que era justamente privatizarlos y volverlos una cosa distinta sin ningún fin social. Volver a un club donde, además de un bello estadio, ahora hay una sede social con un montón de actividades sociales, que vos escuchás que un montón de gente te dice que manda a sus hijos a ese lugar, donde hay también un bachillerato popular, entre otras actividades que se realizan. La verdad es que son esos momentos en los que uno siente que la labor periodística de los medios comunitarios tiene su fin, porque en los 90 había que disputar contra Miguel Ángel Broda, que era uno de los hombres más poderosos de aquel momento, que incluso fue tentado para ser quien reemplazara a Domingo Cavallo como ministro de Economía. Él dijo que no, pero se lo ofrecieron, y el tipo a la vez era como un presidente honorario de Atlanta, intentando blanquear dinero mal habido en el club y además intentando vender todo lo que pudiera a su paso. Les recomiendo Fútbol Limpio, Negocios Turbios, de Gustavo Veiga, donde hay un capítulo entero dedicado a la situación de Atlanta durante la presidencia honoraria de Miguel Ángel Broda. La parte que no entiendo es por qué le pusiste de nombre al estudio de Luis León Kolbowski. Ah, no, porque queda en Villa Crespo, nada más. Y por una cuestión de cariño también. Igual se lo puse yo, habrá que ver. No, que... no, ya sé que se lo pusiste vos, por eso no termino como de... Habrá que ver qué dice él, que no sé si está. Yo, o sea, si él está, está con micrófono abierto cuando quiera... Yo creo que puede tomar... Luis seguramente podrá tomar el nombre... El nombre, pero no el apellido, ¿no? Para poner nombre a su estudio. ¿Cómo? No entendí. Que es probable que tome, que retome, que acepte el nombre. Sí. Pero no el apellido. No, yo creo que él le va a querer poner Sapo Villar o algún... ¿Quién es el Sapo Villar? El Sapo Villar era un lateral derecho de San Lorenzo. conociendo su ser cuervo, seguramente... El Sapo Villar, no tengo ni idea, nunca escuché eso en mi vida. Bueno, hoy hay algunos que sapos han... Si no sabían, han entendido algunas cosas. Bueno, nos metemos a escuchar un temita musical, ¿te parece? Y regresamos en un rato. ¿Cómo no te velé? Ayer escuchaba... Lo que usted mande. Una cosa, ayer escuché... bueno, a la mañana yo escucho Enredando las Mañanas. Pero tuve que salir y agarré y dije, bueno, aprovecho que estoy en el auto, no voy a poner mi teléfono con internet, que es lo que hago habitualmente para escuchar radios comunitarias alternativas, utilizar la aplicación TuneIn en el teléfono para escuchar nuestras radios, sino que lo que hice es poner la radio, la vieja radio, la antigua radio por aire, y escuché, estaba Víctor Hugo Morales hablando con Zaffaroni, era muy temprano también, era seguramente la primera entrevista como la que hicimos hoy con Norita Cortiñas, y le decía algo así como, a propósito del nombramiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Zaffaroni, le decía algo así como, bueno, no sé cómo voy a hacer después de este principio de programa para tener una entrevista mejor. Me acaba de arruinar el programa, le dijo Víctor Hugo a Zaffaroni. Bueno, nosotros podríamos decir lo mismo esta mañana después de haber charlado con Nora Cortiñas. Y la verdad que entre Cortiñas y Zaffaroni, me parece que ahí, por lo menos en eso, le llevamos una ventaja a don Víctor. La vida es para vivirla mejor.